Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, nos quedamos hablándoles en el 97.6 de la FM en radioubrique.com de deporte en este tramo final, recta final ya de la tarde, una tarde que desemboca en los servicios informativos de Radio Ubrique que llegará a eso de las 6. Por delante, pues un buen rato para hablar de muchas cuestiones, como por ejemplo la natación, porque la Federación Andaluza ha reconocido al Club de Natación de Ubrique como equipo con mayor progresión de los que se dieron cita en el Trofeo de Natación Ciudad del Puerto, que se desarrollaba a mediados del pasado mes de febrero. Allí se daban cita una veintena de equipos llegados de toda la provincia, pero también de otros puntos de la comunidad autónoma, como Huelva, Sevilla, Málaga o Ceuta. Se trataba de la vuelta de la entidad ubriqueña a un trofeo oficial de la Federación Andaluza de Natación, unos 15 años después, y en el que se logró la mención de la propia federación al ser el club, como decimos, con mayor progresión en las marcas de sus nadadores, con un índice de mejora del 117%. Nadadores que a nivel individual también rayaron a un gran nivel. Habida cuenta de que es una competición en la que se daban cita equipos que, bueno, podemos considerar, ¿no?, al Club de Natación de Ubrique como un poco novato en este sentido, porque, bueno, pues ese bagaje que puedan tener otros conjuntos, otros clubes, pues no lo tiene actualmente, y es en esas en las que se encuentra el Club de Natación de Ubrique, con Francisco Panal como presidente y Fran Bueno como monitor, como entrenador, como cabezas visibles. Enseguida vamos a estar con Francisco Panal, pero antes vamos a quedarnos con algunos apuntes relativos al fútbol, y es que en la tarde de ayer conocíamos el fichaje de Jorge Coronil por el Real Betis Balompié, el atacante ubriqueño que queda vinculado a la disciplina verdiblanca por lo que resta de temporada, en la que va a militar en el equipo de Liga Nacional, que es la segunda división o la segunda máxima competición posible para la categoría juvenil, y una temporada más, la próxima, en la que va a dar el salto, está previsto así tanto por el club como por él, que dé el salto a la División de Honor, que es la máxima categoría a la que pueden jugar los jugadores juveniles. Se ha conseguido, o ha conseguido, ¿no?, en este caso, que la próxima temporada vaya a desarrollar su día a día en la residencia bética. No sé si estos meses que restan de esta temporada, pero sí, el próximo año estará en la residencia bética. Un Jorge Coronil que da el salto a una de las canteras más importantes del país, después de haber desarrollado toda su carrera hasta esta etapa juvenil en Ubrique, tanto en Ubrique Unión Deportiva como en este último tramo en Ubrique Club de Fútbol, donde desde esa edad cadete ha ido formando parte también de la disciplina del equipo senior. El debut con la camiseta verdiblanca podría producirse este mismo domingo a las 11 de la mañana en el duelo que enfrenta al Betis contra el Coria Club de Fútbol en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Jorge Coronil, que en los últimos meses ha estado acudiendo a jornada de captación y entrenamientos tanto con el Cádiz Club de Fútbol como el Real Betis Balompié. Finalmente, y pese al interés también de la entidad cadista, pues ha sido el club verdiblanco el destino de Jorge Coronil, que, como decimos, ayer ya realizaba su primer entrenamiento de pleno derecho como jugador del Betis, y continuará esta semana hasta desembocar en ese enfrentamiento contra el Coria Club de Fútbol. Por comentar un poco más, por ampliar esta información, el Real Betis Balompié de Liga Nacional Juvenil, que actualmente es cuarto clasificado con 44 puntos, bueno, pues a 8 del segundo clasificado, que es el Tomares y que marca ahora mismo el ascenso, un equipo de Liga Nacional Juvenil del Betis que no puede ascender porque en División de Honor pues ya se encuentra otro equipo de la entidad verde y blanca. Es cuarto con 44 puntos, tras 23 partidos jugados, 13 victorias, 5 empates y 5 derrotas, 46 goles a favor y 24 en contra. El Sevilla Fútbol Club, que es el equipo que lidera este grupo decimocuarto de la Liga Nacional Juvenil. Bueno, pues toda la suerte del mundo para Jorge Coronil, primo, por cierto, de Alberto Coronil, que en esta temporada pues está desarrollando su fútbol en el equipo infantil de División de Honor del Sevilla Fútbol Club. Es el, recuerden, el máximo, la máxima división, y es el primer equipo del Sevilla Fútbol Club en categoría infantil. Un conjunto, el sevillista, que actualmente es líder con 46 puntos tras 20 jornadas disputadas, 14 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Aventaja ahora en tan solo 2 puntos al Real Betis Balompié, que es segundo clasificado con 44, y aventaja ya en 9 al Málaga Club de Fútbol y al Granada. Decimos que es el líder el Sevilla Fútbol Club, pese a los dos últimos encuentros en los que suma una derrota y un empate. Derrota ante la Asociación Deportiva Nervión por 2-1 y empate este fin de semana frente al Granada, empate por 1-1. Unos resultados que le hacen perder comba con respecto al grupo de perseguidores, aunque todavía mantiene esa ventaja de 2 puntos frente al Betis, que es su más inmediato perseguidor. Ya dentro de esta segunda vuelta, el Sevilla, que le restan pues 10 partidos para completar la temporada. Y un Alberto Coronil que se mantiene como uno de los máximos goleadores del Sevilla Fútbol Club. Y es que de los 46 goles anotados por la entidad sevillista, pues encontramos hasta 3 jugadores con 6 goles. Víctor Salas, Pablo Gutiérrez y el propio Alberto Coronil, que ha disputado los 20 encuentros o ha formado parte de los 20 encuentros que se ha disputado o que ha disputado su equipo. Por tanto, Alberto Coronil, que ya me militaba en esta División de Honor Infantil del Sevilla Fútbol Club, y ahora Jorge Coronil, que hará lo propio en el Real Betis, en este caso en categoría juvenil. Aparcamos el fútbol, la información relativa al fútbol, y ahora nos quedamos, como decíamos, hablándoles de natación y de ese trofeo Ciudad del Puerto en el que participaba, y con buenos resultados, el Club de Natación de Ubrique. El Club de Natación de Ubrique, que aparte de todo ese trabajo, ¿no?, de promoción, de difusión, de esos valores, ¿no?, el que inculca a sus nadadores, pues que viene a poner también el nombre de Ubrique en el panorama andaluz de la competición. Este pasado mes de febrero pues se desplazaba hasta el puerto de Santa María para estar presente en el trofeo Ciudad del Puerto que organizaba el Club Natación Portuense, una competición regida por la Federación Andaluza de Natación. El Club de Natación de Ubrique, que volvía, recuerden, en 2023 a competir a nivel andaluz 22 años después, y ahora pues queremos que lo que está siendo algo puntual pues se vuelva como norma, ¿no? Aunque ello no nos haga olvidar todo el trabajo que hay detrás. Con Francisco Panal, con el presidente del Club de Natación de Ubrique, vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Francisco Panal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay, Rubén? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Encantado de saludarte, de tenerte en la sintonía de Tiempo de Deporte, Fran. Qué alegría, ¿no?, que se vuelva a poner en el mapa, que el Club de Natación de Ubrique vuelva a sonar en unas competiciones, ¿no?, regladas por la Federación Andaluza de Natación. Pues sí, Rubén, buenas tardes y encantado también de saludarte. Sí, Llevamos bastante tiempo queriendo estar en la Federación Andaluza y creo que hemos estado unos 15 años de vacío ahí, y hemos vuelto de nuevo a la competición andaluza. Y cómo no con un trofeo como andaluz, un trofeo andaluz como el Puerto Santa María, que es un club vecino nuestro y muy querido también por nosotros. Tengo amigos también allí en el club y la verdad es que hicimos un buen papel en este trofeo. De hecho, y ahora hablaremos de otras cuestiones, pero de hecho, bueno, recibíais esa mención, ¿no?, de la Federación Andaluza de Natación como uno de los clubes que mayor progresión había experimentado. Pues sí, ahora que lo dice, no el uno de los mejores clubes, sino el primer club con mayor progresión. O sea, de esta temporada, de inicio de temporada, se van grabando unos tiempos en la Federación Andaluza y cada uno va individualmente, cada uno va consiguiendo unos tiempos en cada uno de los estilos, ¿no? Y en el caso del club natación, pues hemos sido el récord de tiempos individuales. O sea, en el cómputo global de individual hace un colectivo en equipo y como punto somos los primeros en esa progresión, ¿no? Oye, una señal, se enciende la lucecita verde de que algo bien se está haciendo, ¿no, Fran? Digo, de cara también a vosotros, ¿no? A monitores, a ti como presidente y demás. Sí, aquí aprovecho para dar las gracias a Fran Bono también, que estamos al frente también, porque él realmente el entrenador es él, ¿no? Pero cuando él no está, pues yo parece que le hago un poquito la suplencia, ¿no? Y sí que es verdad que parece ser que los 6 días que tenemos de nado, o sea, metiendo algún sábado que otro, son 5 días de entreno. Entonces, una hora por cada grupo lo vemos un poquito deficiente. Siempre estamos con lo mismo. Pero hablando con otros clubes, nos dicen que tienen 2 horas y 3 horas de entreno y que meten máquinas, meten deporte al aire libre. Y nosotros sí que es verdad que en el poco tiempo que tenemos, lo aprovechamos bastante bien, porque no es tanto la calidad, o sea, la cantidad del deporte de natación, sino como la calidad, que es lo que nosotros queremos llevar a pie, ¿no? Tanto Fran Bueno como yo intentamos de que los entrenamientos sean basados en muchas series, muchos cambios de ritmo, y sobre todo en estirar bien, que no se provoquen lesiones. La verdad es que lo estamos aprovechando bastante bien, y de ahí los resultados en la Federación Andaluza. De hecho, los demás entrenadores los dan a la una buena, como diciendo que cómo nuestros nadadores, con el poco tiempo que entrenan, bajan esos tiempos, ¿no? Pues ahí está la calidad del entrenamiento, no la cantidad. Cuéntame un poquito, ese trofeo Ciudad del Puerto, Francisco, ¿con cuántos nadadores acudíais a la localidad del Puerto Santa María? ¿Cómo transcurrió? Pues mira, Rubén, ya que lo dice, la verdad es que al ser un trofeo andaluz, acuden muchos clubes a este evento. Entonces nos tienen restringida un poquito el tema de los nadadores, ¿no? Como diciendo, yo creo que el máximo de nadadores que podíamos participar por cada equipo, que éramos unos 17 equipos aproximadamente, eran unos 25 aproximadamente de nadadores, ¿no? Nosotros íbamos con 21, porque, en fin, realmente queríamos ir con 25, pero unos por lesión, otros porque no han entrenado, otros por tal, y al final íbamos con 21, ¿no? En este caso, 13 alumnos y 8 alumnas, ¿no? Que comprendido entre la edad, entre 6 y 18 años, yo creo que está bastante bien, ¿no? Claro, al final, bueno, nos damos una idea, ¿no?, de la representación, ¿no?, tan variada, ubriqueña, ¿no?, que hubo allí en el puerto. Al final, alumnos, alumnas, entre 6 y 18 años, comprendiendo un poco, también abarcando también, ¿no?, evidentemente son muchas pruebas, muchas distancias y demás, pero intentando abarcar todos los estilos posibles, ¿no? Ah, efectivamente. Dentro de cada nadador tenemos varios hacer. O sea, cada nadador podía nadar solamente 2 pruebas individuales. Y aparte, la prueba de equipos, ¿no? En este caso son 3 pruebas por cada alumno, ¿no? Pero yo creo que está bastante bien porque, mira, las pruebas las repartíamos bien entre fémina y entre masculino, entre grandes distancias y cortas distancias, y la larga distancia ya, más que nada por Pablo Montiel Pablo Amaya y Rubén Rivero, que fueron los que nadaron 400 estilos, que la verdad que es una prueba muy fuerte, son 100 mariposas, 100 espaldas, 100 brazos, 100 crawl, y la verdad es que hicieron un papelón enorme. Fueron cuarto y quinto puesto en la general, está bastante bien. Siempre nos quedamos cerca del bronce, en este caso lo consiguió Adrián Rivero en el 100 Mariposa, y la verdad es que hizo un papelón tremendo. Bueno, la verdad es que todos hicieron un papelón tremendo, porque al fin y al cabo, si tú quedas cuarto o quinto en una prueba, o sexto o séptimo, son puntos a sumar. No es lo mismo que te descalifiquen, ¿no?, que no suma ningún punto, pero en definitiva, y a la larga y a la general, son puntos que suma el equipo, y en definitiva, pues al final se ve los resultados, ¿no? Claro, que no es solo, bueno, por lo que me dices, solo, bueno, un podio, ¿no? En este caso Adrián Rivero, bronce en 100 mariposas, ¿no? Fue lo que se obtuvo en cuanto a podio, ¿no? Exactamente. Pero no solo eso, los cuartos, los quintos, los sextos puestos, que también va sumando puntos de cara al equipo. Y también, Fran, lejos de ese carácter competitivo que a todo el mundo le gusta, que todo el mundo, todos los que vamos a una competición queremos hacer, desempeñar el mejor papel posible, y todos nos vamos a cabrear si somos quintos por no ser cuarto y si somos cuarto por no ser tercero. Pero dentro de todo eso, ¿no?, quedamos ya por hecho, Fran, el hecho también de que tantos años después, pues bueno, estamos hablando de nadadores que seguramente la mayoría por primera vez estaban enfrentando a una cita de esta altura, ¿no? Efectivamente. Teníamos jóvenes promesas. Bueno, en este caso son, con nosotros lo llamamos novatos, ¿no?, en este aspecto, ¿no?, que es una palabra muy fea que no me gusta utilizar, pero realmente son principiantes, ¿no? Y sí, se ha afrontado a un trofeo andaluz, porque en este trofeo andaluz vienen equipos buenísimos, vienen de Huelva, vienen de Sevilla, de Almería, de Jaén, en fin, de toda Andalucía, ¿no? Y si eres el quinto en un trofeo andaluz, eres el quinto de Andalucía. Es que no hay más que decirlo. Yo le digo a esta gente, mira, no importa que quedéis el quinto, que el primero, que el segundo, hombre, si lo quedáis, mejor, ¿no? Pero que no os descalifiquen, porque yo lo que quiero, que aunque no descalifique, si es un sexto puesto, un séptimo puesto, suma. Eso va a sumar puntos. Eso va a sumar puntos. Y cuando suma puntos, sumamos puntos en equipo. Y de ahí, por supuesto, cuando sumamos esos puntos en equipo, al final hay un trofeo también de ese. En este caso, no nos llevamos ese trofeo, puesto que el club organizador, que en este caso es una Natación del Puerto, contaba con más nadadores al ser organizador, le daban rienda suelta ahí a nadadores. En vez de nosotros participar con 25, pues participamos con 40. Claro. Entonces, por supuesto, se van a llevar más puntos, ¿no? Son más nadadores, pues más puntos y nada. También le doy una enhorabuena al presidente del club Natación del Puerto, porque la verdad es que estuvo organizado bastante bien este trofeo, y no le faltaba a los nadadores allí agua, fruta, en fin, la verdad es que la organización un 10. Claro, y luego eso, esa experiencia, ¿no?, que van sumando, a buen seguro todos los nadadores se enfrentaban a rivales que, bueno, pues seguramente tengan más experiencia en esta cita, todos sabemos, ¿no?, los nervios, la hora de la salida, la hora de la abrazada, en fin, que se trata también del crecimiento como deportistas, como competidores y como club, ¿no? Exactamente. Ni que decir tiene que esto es un deporte que es un deporte individual, ¿no? Vamos como equipo, pero tú eres el que te tienes que tirar al agua solo, tú eres el que los 5 o 10 minutos previos a nadar te pones nervioso, que te muerde las uñas, que quieres hacerlo bien. En fin, ese tipo de competitividad, como yo digo, es un valor, ¿no?, que estamos mostrándole aquí a los niños, para que el día de mañana, pues ese valor añadido que tengan, cuando se tengan que enfrentar a un trabajo, cuando se tengan que enfrentar a una oposición, esos nervios del principio de arriesgarlo todo, claro, lo tienen ya añadido, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y luego también la jornada de convivencia, ¿no, Fran? Imagino que entre los 21 nadadores, padres, madres, familiares, amigos, pues echaste un día inolvidable también en el puerto, ¿no? Pues sí, Rubén, porque eso es un pabellón cubierto, ¿no?, que tiene un graderío muy bueno, donde una parte está para los nadadores, otra parte para los padres, y imagínate, ¿no?, todos los clubes allí, todos los padres, familiares, amigos, de todo, pues la verdad es que somos un día bastante bueno. A pesar de que era jornada de mañana y de tarde, pues que terminamos a las 8 de la tarde, desde las 8 de la mañana allí, pues imagínate el día tan bueno que somos allí, con su parón de comida, hablando con diferentes entrenadores, cada uno poniendo su postura, en fin. La verdad es que es algo bastante, un día bastante bueno. Sí, jornada enriquecedora para todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ni que decir tiene que nosotros realmente viajamos prácticamente 3 veces al año y quitando algunas que son más lejos por el Algeciras, intentamos de hacerlo un poquito más cerca, ¿no? Para que no sea el viaje tan largo, y porque, claro, la jornada de un día completo te planta aquí a las 10 de la noche. Entonces, lo que no queremos es no viajar tan lejos y hacer trofeo aquí por aquí cerca para eso mismo, ¿no? Porque ahora mismo es como si somos un club principiante, ¿no? Comparado con los demás, somos principiantes, ¿no? Hemos retomado de nuevo la Federación Andaluza, pero en este caso somos un club moderno, ¿no? Novato, ¿no? Y ahí estamos. Nosotros queremos, nuestra iniciativa es hacerlo todo a largo plazo, porque ahora mismo los que están nadando de 8 años, que están nadando bastante bien, ese realmente es el futuro de la natación ahora mismo aquí en Ubrique, la cantera, ¿no? Claro. Quería preguntarte eso, Fran, porque claro, una vez te dan, toda vez que te da, ¿no?, la federación ese reconocimiento como club con mayor progresión, ¿no?, en estos últimos meses, ahora la cuestión se aprieta un poco, ¿no? O sea, el margen de mejora ya se va estrechando un poco. ¿Qué otros objetivos tenéis ahora de cara a los próximos semanas y meses? Sí, la verdad es que los niños cuando van a competir, la verdad es que ellos quieren competir más, ¿no? Esto es como el que está entrenando toda la semana entrenando al fútbol, o entrenando al baloncesto, entrenando al voleibol, o cualquier deporte de equipo, y después el fin de semana, pues dice, ¿qué hago?, ¿no? Tengo que competir, ¿no? Porque ¿para qué entreno, no? Realmente el club usa eso para competir, ¿no? Y para enfrentarse, no solamente competir con los demás equipos, con los demás que se tiran al agua, sino competir con uno mismo, ¿no? Y ahora mismo ellos tienen la iniciativa esa de cuándo vamos a salir a competir de nuevo. En fin, tenemos una hora prevista para el 5 de abril en Sanlúcar de Barrameda. Para mayo estamos pendientes de fijar alguna fecha más por aquí cerca, en Jerez, o a ver si coincide el 10 de mayo, no sé. Tenemos que mirar el calendario bien. Y más tarde tenemos el, como siempre, para cerrar la etapa de invierno, pues tenemos el trofeo Olmedo Romero, ¿no? Que es el cuarto trofeo Olmedo Romero, que lo hacemos para cerrar la temporada de invierno, para abrir la época estival y, como no, para celebrar el cuarto trofeo y también lo hacemos para captar niños, ¿no? Para que vengan a nadar, para que se inicien en la natación, que, como digo yo siempre, que es un deporte súper completo. Bueno, yo diría que el más completo, ¿no? Sí. Porque es que trabajamos todo, ¿no? Todo, la disciplina, la educación, todo, es que es súper completo para la musculación, la respiración, para el desarrollo óseo, en fin, es que, ¿qué te puedo decir yo de la natación? Claro, ¿eh? No, sí, sin ninguna duda, sí, si no hay más que ver los cuerpos, ¿no?, que dan los nadadores, ¿no? Exacto. cuando lo vemos. En esas competiciones que nos dices de abril y mayo, Fran, la idea es seguir mejorando tiempo, seguir creciendo como club y individualmente cada niño, ¿no? Supuesto que sí. Y como no, por darle enhorabuena a Javier Herrera, ¿no?, que es uno de nuestros niños favoritos, ¿no? Ya que es un niño down, ¿no?, que viene con nosotros a nadar, que está integrado, que, en fin, le dieron un trofeo allí en el Puerto de Santa María, porque, claro, esto es un deporte de inclusión también, ¿no? Y como no, se animó a nadar con los mejores nadadores en Andalucía, ¿no? Y de ahí que le dieron un trofeo también por el buen nadador que es, ¿no? Si algo le sobra a Javi es ese coraje, ¿no?, ese tesón, esa pasión, ¿no?, y ilusión que tiene por la natación, que al final sirve un poco de ejemplo, ¿no?, el ver esa ilusión y esa motivación con la que va a entrenar cada día, ¿no? Exacto, ¿no?, porque es que la verdad es que un niño que con las condiciones especiales que tiene, un niño que tiene una fuerza impresionante, una paciencia increíble y sobre todo una constancia que, vamos, que como tú bien dices, que... El ejemplo de todos, ¿no? El ejemplo de todos. Fran, ¿cuántos alumnos tenéis actualmente en el club de natación de Ubrique? Ahora mismo contamos con 49 alumnos. Tenemos 26 federados y son 49 alumnos. Nos mantenemos ahí, ¿vale? Nos mantenemos ahí porque hay veces que unos se van, por la edad, se van fuera a estudiar, en fin, como siempre hablamos, ¿no? Cuando se te va fuera parece que pierde un poquito el vínculo de aquí del pueblo, pierde el vínculo del deporte y... Pero bueno, lo importante es que estamos mejorando un poquito la cantera, los niños están viniendo a nadar, los niños quieren venir a nadar, sobre todo la cultura, ¿no? Porque no es más que la cultura de los padres, ¿no? Si los padres inculcan a los niños a nadar, por supuesto que el niño va a venir a nadar, ¿no? Y hay que hacérselo ver de tal forma que un niño, que para que no se aburra, tenemos que incentivarlo de tal manera y motivarlo, ¿no?, para que no pierda este vínculo, ¿no?, con este deporte tan tan completo, ¿no? Estáis abiertos, entiendo, a que puedan entrar nuevos socios, nuevos alumnos. Por supuesto, nosotros siempre dejamos esta fecha del trofeo Olmedo Romero, ¿no?, como ellos estuvieron siempre toda la vida luchando por la natación y por los niños, ¿no?, y qué más, ¿no?, que hacer este trofeo para incentivar a los niños, ¿no?, para que vengan a nadar, ¿no? De eso hacemos este trofeo y siempre damos un regalito de participación, perdón, de participación, y lo que queremos es eso, ¿no?, de aumentar a este club, que vaya arriba y sacar buenos nadadores realmente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué manera hay de contactar con vosotros? Bueno, pues nosotros siempre intentamos ya el tema de cartelería y cosas de estas no solemos ponerla por fuera, ¿no? Como tú bien haces todos los años, nos intenta dar un poquito de margen ahí para que los niños se apunten, intentamos dar información a través de ti, a través de Radio Urique, en fin, y por redes sociales, por Instagram, Facebook, intentamos poner la cartelería para que los niños en este aspecto pues se animen, ¿no? Y que vean, mira, tal día, el día 20 de junio, que en este caso cuando vamos a hacer el trofeo Olmedo Romero, 20 de junio por la tarde, ¿vale? Si bien no lo estiman bien las instalaciones deportivas y podemos contar con la Consejería de Deporte, por supuesto, pues tenemos esa fecha prevista para ese mismo trofeo, ¿no? Bueno, pues de todos modos, Fran, contactaremos también antes de ese trofeo también con la intención de contar, ¿no?, o de que nos cuenten, ¿no?, y conocer qué tal va en esa nueva cita que tenéis ahora en el mes de abril en Sanlúcar de Barrameda, también en el mes de mayo en esa competición a la que también queréis acudir, aunque todavía el lugar esté por determinar. No sé si nos queda algo más atrás, Fran, a lo que quieras añadir a todo esto. No, por supuesto que cuento con vosotros para esto, pero claro, porque si ustedes no le dais medio, nosotros realmente estamos ahí como en la sombra, ¿no? Intentamos de que este deporte resurja un poquito más, ¿no? Porque sí que estamos un poquito estabilizados, que tenemos bastante alumnos, que estamos bien, que tenemos las horas creo que necesarias para poder entrenar, ¿no? Y claro, yo siempre lo digo, que la cultura está en los padres, ¿no? La cultura de la natación, lo mismo que se ve la cultura de otros deportes en televisión, que se tal, la natación, ¿no? Tú sabes que la natación, igual que también el ciclismo, lo tienen un poco ahí abandonado, ¿no? Pues deberíamos de hablar con los padres. Nosotros intentamos hablar con los socios de que esto, que le inculquen a los niños en natación, que vean este deporte en natación, que aprendan de vídeos y tutoriales que hay mucho en YouTube, en televisión, en fin, hay vídeos que se puede ver para aprender de natación y sobre todo que lleven a los niños, ¿no?, a nadar, ¿no? Porque no solamente es un deporte, sino que ayuda a salvar vidas también, ¿no? Claro. Entonces, una familia que esté tranquilamente en la playa, el niño tenga 7 años, sea capaz de meterse en el agua, salir, y los padres estén, no es que estén despreocupados, pero están más tranquilos, yo creo que también es importante, ¿no? Pues con eso nos quedamos, Francisco Panal, presidente del Club de Natación de Urique. Enhorabuena por los resultados, ya no solo por eso, ¿no?, sino por el trabajo que da esos frutos, todo ese trabajo que hay detrás, ¿no?, de horas y horas en la piscina. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias a ti, Rubén, también por tu trabajo. Buenas tardes. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call. Nosotros casi lo dejamos, enseguida, en un ratito, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Urique. Nosotros os damos las gracias por estar ahí un día más, deseándoles un feliz resto de jornada y recordándoles que mañana, a partir de las 3:30, volvemos aquí a la tarde, con protagonismo también para el carnaval, a partir de las 4, con la quesá, la última fiesta gastronómica, todavía por celebrarse como protagonista. En boca de uno de sus organizadores, por así llamarlo, como Pedro Ordóñez. También el deporte, ya mirando de cara al próximo fin de semana, en el que llega sobre todo esa cita bandolera en la que muchos de los ubriqueños, o hay muchos ubriqueños en esa lista de inscritos, de 1.500 atletas. Bueno, eso vendrá mañana, como decimos. Gracias por estar un día más y feliz resto de jornada. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It's too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah.